a una presa al norte de los Celestillas. Esta tierra es Saramón, al norte de los Celestillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay, qué vento, Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos los días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando, familia unida! Marcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Celestillas. Esta tierra es Saramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Celestillas. Esta tierra es Saramón. Al norte los Celestillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el bar en compañía, el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos, familia unida! ¡Con su bar de espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Saramón. La hora intacta en la que siempre se está destruyendo el mundo. La hora centinela de todas las horas. El instante único que es la eternidad toda. El hallazgo en un suspiro de la trama. El olvido que hace imposible la pérdida de la memoria. Con Sergio Algora y este poema de Cielo a Muerto comienza la enredadera de hoy. Esto es La Enredadera, ya sabes, fieles a nuestra cita de cada domingo en Radio Topo, en el 101.8 del FM. Son las 9 y 6 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Ya sabéis que a lo largo del programa podéis hablar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-1398. Y durante la semana tienes un correo electrónico de referencia, laenredadera@nodo50.org. O puedes visitar el blog saludamoryrebeldia.blogspot.com, donde también colgamos los programas por si no lo puedes escuchar por la radio. Exactamente. También en la página web de contrainformación, archive.org, podéis buscar Radio Topo. No solamente está La Enredadera y otros programas que también se vuelcan allí, Grande Rock, Ciudad Podrida, otras entrevistas y demás. Si ponéis La Enredadera, llegáis a todos los programas que hemos colgado en los últimos meses. Y por si acaso todavía no tienes estas tecnologías, también puedes acceder a nosotros a través del correo 6032-50080 de Zaragoza. Hoy es domingo 8 de febrero de 2009 y en primer lugar vamos a daros las gracias y a relataros lo que fue ayer el primer festival Buena Gente, Bona Gent, Buena Chen, Defiende las Montañas de Aragón. Un exitazo que sin duda aquí queremos reseñar en un fin de semana que, por otra parte, ha sido bastante fecundo en cuanto a actividades culturales y políticas de diferente signo. Ha habido teatro, ha habido danza, ha habido otros conciertos y de algo hablaremos. como también queríamos recordar lo que pasa en Zaragoza en lo que es la post-expo, a través de algunas noticias aparecidas esta semana en la web www.expo-no.es. Hablaremos de lo que ha quedado en Zaragoza después de este macroevento que nos vendieron en verano. Sí, nos pensábamos que los colectivos alternativos iban a parar de oponerse a la expo el 14 de septiembre de 2008, estábamos muy equivocados. Sigue habiendo muchas cosas que contar, más si cabe cuando estamos escuchando declaraciones cínicas y brutales de los jerifaltes de turno en esta ciudad. En la calle la alegría, donde se pasa mía, uno canta y otro baila, y toco con mi guitarra y el ritmo me lleva. Alegría que sale de mí, habla el corazón, huele a hierba buena. Alegría que sale de mí, habla el corazón, huele a hierba buena. Después os contaremos un cuento, el cuento de la hormiguita que tenía una antena torcida, de Julia Nomade. En la sección de cine, hoy tendremos el peliculón Blade Runner. Y hoy, como no puede venir Julio, lo tendremos aquí el próximo domingo, al menos si habrá referencias a dos publicaciones que tenemos en la biblioteca Frida Kahlo. Por una parte, las revistas Options, algunas personas ya las conoceréis, son publicaciones para un consumo consciente y transformador. Bueno, pues esta buena gente nos ha mandado algunos ejemplares que podréis consultar en nuestras sedes. Y también os presentaremos un pedazo TVO de hace ya bastantes años, se llama Paracuellos, del gran ilustrador guionista Carlos Jiménez. Si nos da tiempo, nos plantearemos si una prostituta puede ser enterrada en un cementerio de celebridades, a través del caso de la activista prostituta Griselda Real en Ginebra. También habrá espacio hoy en La Enredadera para el zapatismo. Os vamos a contar la última propuesta de las mujeres zapatistas en Chiapas. Nos proponen un evento político, deportivo, cultural y artístico para mujeres, denominado Mamá Corral. Y en Cuando las guitarras dominaban la tierra, escucharemos a The Animals. Y antes de llegar a las 11 de la noche, las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Un montón de propuestas políticas y culturales desde este programa para que esta semana no te quedes en casa y lo pases bien en colectivo. Así que dicho todo esto, comienza la enredadera de hoy. Buena gente. Bona gent. Buena gente. Defendemos las montañas de Aragón. Mayacán. Frutas y verduras. Violadores del verso. Gela. Señor Rojo. Comando Cucaracha. Concierto en defensa del Valle de Castanesa. Sábado 7 de febrero de 2009. 9 de la noche. Sala Multiusos de Zaragoza. Más información en la web de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. www.plataformamontanas.es. Soy gaitero y no soy asturiano, soy gaitero y no soy escocés, y aunque a veces me digan gallego, soy gaitero y soy aragonés. Hoy empieza la enredadera celebrando la resaca que tenemos hoy por el pedazo festival Buena Gente Defiende las Montañas de Aragón. Otra victoria más, que decía aquel. Lo de ayer, supongo, Pati, que lo compartirás, es una actividad memorable, un festival que nació pues por la ilusión de muy poquita gente, pues Ramón de la gente de Rap Solo, Violadores del Verso, otra gente del mundo del rap, José Luis el Negro, gente de Ecologistas en Acción, de la Plataforma en Defensa de las Montañas, que pensaron que se podía comenzar a juntar a grupos de música, que sin duda tienen un público muy multitudinario, como pudimos ver ayer en la Sala Multiusos, con voluntarias, personas implicadas de todo tipo, gente joven, gente más mayor, mujeres y hombres unidas por una buena causa. En este caso era ayudar a los pocos habitantes del Valle de Castanesa que están rodeados de vendidos del PSOE y del PAR y que a través de planes generales de ordenación urbana que están modificando pretenden vender sus tierras dedicadas actualmente a la ganadería a la codicia del gobierno de Aragón, es decir, del mismo PSOE-PAR junto con Ibercaja para ampliar pistas de esquí de Cerler. Para esto nos juntamos en Zaragoza, pues miles de personas de todas las edades. Yo nunca había visto la multiusos tan llena. Últimamente recuerdo algún festival estos de música independiente para Fiestas del Pilar, que había mucha gente, pero yo no sé si estaba puesta la cortina hasta el final como estaba ayer. Ayer podemos decir que hubo miles de personas, no vamos a decir el número exacto, por si acaso los de la SGAE todavía están sumando entradas para ver cuánto pillan de cacho. Pero en cualquier caso, el llenazo fue absoluto. Más o menos a las 10 de la noche se colgó el cartel de no hay entradas en el Auditorio de Zaragoza. Tienen dos gaitas, las otras una o ninguna. Si quieres tocar la gaita, si eres mesa, estás soltera, búscate un buen gaitero con un bordón de primera. Imagino que la mayoría de oyentes y oyentesas del programa de hoy estuvisteis ayer con nosotras en la multiusos. Por si acaso todavía queda alguna por ahí que no le han contado el pedazo de evento de ayer, pues vamos a hacer una mini crónica subjetiva de lo que pasó, o igual hay alguna que no se acuerda muy bien, pues bueno, también puede ser. Así les refrescamos la memoria. Destacar en primer lugar que no solamente la afluencia de gente fue un éxito, sino que la estructura de la organización fue digna de elogio. Allí el Ramón, José Luis el Negro y un montón más de gente tenía muy claro cómo montar un evento de esas características y más de 120 personas estuvieron desde por la mañana, incluso el día anterior, montando un set de luces, de sonido, de camisetas, de seguridad, de catering, de actividades digno de mención y la verdad bastante impresionante. Con puntualidad comenzó el señor Rojo, incluso antes de las 9, más o menos a las 8 de la tarde ya estaba ya pinchando. A esa hora ya había un montón de puestos de diferentes colectivos al final de la sala multiusos. Estaban las buenas gentes de la Asamblea de Vecinas de Sieso de Jaca, la librería asociativa nómada Pantera Rosa, Greenpeace, distribuidoras alternativas, estaban las gentes de Enrestida y el bloque independentista de Cuchas, la coordinadora antifascista de Zaragoza, la Asociación de Malabaristas, estábamos las gentes de la Red por la Autonomía Zapatista Caracol Zaragoza, las gentes de ANSAR, la República Independiente de Torrero, Ecologistas en Acción, Coagret, Estrella Negra y seguramente me dejó alguna más. Pedalea también te dejas y alguna más que había, me parece. El señor Rojo comenzó con una sesión como DJ. Música variada, la verdad es que no pinchó solamente rap, puso también rock, un poco de todo. Conforme iba llegando la gente, sobre todo al principio, pues había mucha gente de la organización y muchísimas cuadrillas de chavalicos. Pero chavalicos de 12 años. Allí se juntó un montón de gente muy joven con gente bastante mayor. La verdad es que fue un concierto, bueno, yo estuve viendo Los Violadores del Verso casi todo el rato con una cuadrilla de 4 niños de 11 años que habían ido con sus padres. Impresionante, ¿eh? Se sabían todas las canciones de Violadores y se aprendieron algunas del Comando Cucaracha, que yo me partía de risa con bailaban esca estos mozos. Comentar que durante las 6 horas que duró prácticamente la fiesta hubo 4 campañas constantemente con audiovisuales del colectivo Spartak y de unos mozos que llegaron desde Madrid, en los que se ponían todo el rato lemas como peligro, paisajes de montaña en desaparición, montañas libres de ladrillos, parque natural de Anayet, ya, basta de especulación, Ibercaja, gobierno de Aragón, especulación, salvemos Castanesa, salvemos Portalet, salvemos Espelunciecha. Mateo, ven preparando el agujero, que pica el arraigán. A las 9:05 en punto apareció Juan Aguirre, que fue el primer grupo en actuar en representación de Amaral. Eva no pudo ir, bueno, por razones personales, evidentemente ha apoyado la causa y por eso se ha puesto en la publicidad y hasta último momento, pues bueno, estaba abierta su colaboración. En este caso fue Juan Aguirre, que apareció con el bajista de Distrito 14 y con un batería que yo no conocía, y se tocó una versión de Neil Young. Y a continuación, Frutas y Verduras, que es un grupo que llegó a la final el año pasado del Muévete. Nosotros era la única vez que les habíamos visto, no es la música que más nos gusta. Hacen un rock duro, con voces a veces tirando a falsetes, con los teclados a lo Van Halen, y bueno, me imagino que siguen un poco la estela del rock combativo de los años 80, a veces un poquito hortera, pero vamos, que tiene también su grupo de seguidores. En ese momento la Multiusos ya estaba prácticamente llena, la gente fue muy puntual, y bueno, pues tocaron también alguna baladita, alguna canción que a mí me recordaba un poco a Mago de Oz, y bueno, pues la canción que tenía como estribillo, Mi vida es una zanahoria o algo así, pues la coreó un montón de gente, y luego salió KCO, Javi, de Violadores del Verso, a cantar con ellos El niño que llevamos dentro, que es una canción que comenzó, pues bueno, ¿dónde está Peter Pan? ¿Quién lleva todavía un niño dentro? Y todo el mundo ahí levantando la mano, y una ovación tremenda para el KCO, que era uno de los, bueno, de los grandes referentes, ¿no?, de la jornada. Se crió en un barrio humilde de la antigua capital. Sus amigos en el reforero se dejó atrapar. Compró un ramo de claveles. Cuando terminaron los Frutas y Verduras, hubo una primera sorpresa de la noche, cuando desde la parte de atrás de la sala multiusos aparecieron 27 tambores, los de Troco Loco, que es un grupo que lleva menos de un año en Zaragoza, gente que viene de diferentes batucadas, de diferentes grupos de percusión, y estuvieron tocando pues 10 minutos, un cuarto de hora, samba reggae por toda la sala, que estaba ya absolutamente abarrotada. Capitán Antonio, ella no tuvo problemas para vender sus zanahorias. El caso muy jovencito y nacieron dos bebés. Búscate un trabajo digno, de la música no lo es. Y a las 10:30 en punto salió un set absolutamente especial. Las gentes de Rap Solo salieron todos juntos. Violadores del Verso, Chelas, Señor Rojo, con RL Rumba todo el rato a los platos, y estuvieron durante una hora exacta alternando canciones de Violadores, de Chelas, de Señor Rojo. Fue una propuesta que nunca habían hecho como tal. Entonces alternaron canciones de todos cantaban todas, y evidentemente el público fue una pasada, porque les sabía todas, absolutamente todas las canciones. Hubo canciones guapas, La Soledad Comienza de Chelas, con los puños en alto a favor del Pirineo. Hubo agradecimientos a las gentes de Castanesa, y sin ninguna duda una de las canciones, que es la que os vamos a poner mientras seguimos con el programa, que más se coreó, fue la canción de Cantando, de Violadores del Verso, que yo creo que la estaban cantando pues las 5.000 personas que en ese momento abarrotaban la multiusa. Yo estaba subido en la rampa a los minusválidos, porque no había ninguno, la verdad, no, nadie utilizó esa infraestructura, y estaba toda la multiusos cantando la canción con las manos en alto. O sea, fue impresionante. Así que bueno, os dejamos con esta pedazo canción de Violadores del Verso, y desde aquí un aplauso a todos ellos. Métete un dedo al culo y sácate un moco si quieres saber cómo va, va, va, va. Va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, con el rumba, con el rumba. Yo voy a beberme hasta las copas de los árboles, voy a tomar de todo menos decisiones. Suave como una nube, voy a ser vapor, un ave que sube y sube sin motor. Quiero irme, morirme, saber lo que hay después y volver para contártelo metido en un cuerpo más firme. Que ya no me soporto ni me importa, cada vez más sordo, cada vez más loco. Duermo en un portal, como un perro mojado en alcohol, como un koala colgado, tocado del ala, sin sol voy. Me llaman Don Drama, ruedo por la cama envuelto en llamas, un pájaro de fuego entre mis sábanas. Todo lo que hago es para hacerte reír. Si te veo llorar otra vez, me voy a tener que ir, o me va a estallar el pecho aquí mismo, y voy a mancharlo todo de dolor, que es un color feísimo. Lo primero que he hecho al despertarme, llorar. Lo segundo, cagar. Mierda marrón con nervios azules, será por los yogures, por el whisky. Nah. Quiero bañarme de vodka en una pisti. Nah. Voy a liberar versos presos, voy a liderar el congreso del beso. A la música ya no sé si se usa, su mierda es superflua. Yo sí superfluyo y estoy lejos de ese barullo suyo. Oigo bombas y excavadoras. Lo que piensa la tierra por dentro, cansada de girar, lo sabremos sin demora. Mira a tu alrededor y llora. Dime qué cojones se valora. pero no todo es teatro. Tenemos vista, oído, gusto, olfato, tacto y poca prisa. Ven que vamos a hacer un pacto, yo y tu sonrisa. Vertical, un recital que se improvisa como el amor supremo. No es un micro, es un saxo tenor. Es un rito y soy un medium musical, señor. Mi casa es la mente de un oyente que me esté escuchando en casa y así sucesivamente. Mi flow es una bailarina natural con la que muchos querríais marcaros unos pasos y tal. Pero de ahí al matrimonio sin saber comer un coño, nadie sabe tratar a la rima como Casey Otoño. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor, con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor, con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes. Me gustaría despertarme, pero ya estoy despierto. Puedes parar el lugar, pero no el tiempo. A mí lo que me gusta es jugar, ¿a qué es un cuento? Un sueño bien cierto, con tal de verme bien co. Pero hoy por la mañana no me apetece jugar, ni verle la puta cara al mundo real. Siempre quise ser palmera, enfrente del mar, y que mi trabajo fuera estar y no pensar en respirar siquiera. Septiembre llega con su, oh Dios mío, con ropa veraniega bajo del sed de frío. Al pobre jabato le ha mordido un gato y le entran ganas de llorar todo el rato, un rato. Si no duermo contigo es una fosa común. Soñé que me apuntabas, al final sonó. Por eso y no me quiero levantar. Un día más y otro habrá que echarle un par, pero como que le jodan al espejo. Me sobra con la imagen que tengo de mí, vuelve ese odio viejo. La misma ropa de ayer será el pijama de hoy. Le he preguntado a Javier, él ya no sabe quién soy. ¿Quién es? ¿Quién es quién? No. Yo soy un pensamiento, fruto de tu aburrimiento y... Vivo en tu cabeza desde que eras crío, vivir soñando, la vida práctica es un lío. Y bueno, el concierto continuó más allá del rap. La verdad es que yo me llevé una sorpresa grata cuando vi que a eso de las 11:30 más o menos que terminaron los Violadores, yo digo, bueno, ahora se va a ir un montón de gente porque realmente pues mucha parte del público, en apariencia por lo menos, pues iban a ver rap, ¿no? Y se quedaron todos. O sea, es que la multitud estuvo llena hasta el cierre. O sea, estaba absolutamente llena. Bueno, Violadores acabó con La Ciudad Nunca Duerme. Y luego, bueno, hubo una sorpresa nueva. Aparecieron dos banderas palestinas y en las pantallas se puso en árabe y en castellano Palestina vencerá. Y bueno, la ovación que hubo en ese momento y los puños en alto, pues la verdad es que iban más allá de cualquier manifiesto que se pudiera leer, ¿no? El apoyo de la gente no solamente a la defensa de las montañas, sino a muchas otras causas. Y bueno, comentar que todos los beneficios que se han sacado del concierto de ayer, que en su día se informará cuando se reste todos los gastos que ha habido, van a ir 50% a la Plataforma en Defensa de las Montañas para poner un recurso contencioso administrativo al Plan General de Ordenación Urbana de Montanui, que es el que abriría las puertas a una posible entrada de 4.000 viviendas en la zona del Valle de Castanesa, y por otra parte el otro 50% irá para cada grupo, pero no para que se lo gasten en sus locales o en sus vicios, sino para una buena causa. Entonces la gente de Violadores y la gente de Rap Solo ya dijo que le iba a meter en un proyecto social de Medellín, en Colombia. La gente del Comando Cucaracha dijo que le iba a meter al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus colectivos de solidaridad. La gente de Mayacana Palestina, al Foro Palestina Libre. Y la gente de Amaral y Frutas y Verduras lo iba a meter también a la Plataforma en Defensa de las Montañas. Radiografíame el alma, todos sus huesos rotos demuestran la placa, esto no me la arregla ni el trauma, aquí los descallo la para recomponer mi espíritu y a la vida. Lógicamente, a eso de las 12:45 aparecieron algunos habitantes de Castanesa, la gente de la Asociación Naturaleza Rural, me parece que se llama, que son los que están resistiendo en contra de la especulación propuesta por el gobierno de Aragón e Ibercaja. Salieron también una representación de los voluntarios y bueno, pues hubo aplausos pues a las gentes que resisten en las montañas, a la gente que ha participado en el concierto, a los grupos y evidentemente a la afición, ¿no?, que estuvo allí dándolo todo. Una mujer merece mínimo garrote, vil, guillotina o de cuajo. ¡Oh! y a continuación Comando Cucaracha, que fue el momento en el que aparecieron algunas banderas cuatribarradas con la estrella roja aragonesa. Y bueno, pues la propuesta de Comando Cucaracha, que ya la hemos puesto un montón de veces, pues música bailonga con algún instrumento tradicional como la gaita o la dulzaina. Salió el sonero con "Arriba esos puños", versos robados, dedicado pues a la gente de Latinoamérica. El Caracol Zaragoza dedicó esta canción. Luego hubo un tributo a Isorray con la de "Magra y vino". Se tocó una canción antitaurina, la de "Medias rojas". Y luego salió Jota de Isorray a cantar una canción de Comando Cucaracha, en la cual pues se rinde tributo, ¿no?, a esta banda que tanto hizo por Aragón, ¿no?, a nivel cultural y social. Y ya pasada la medianoche, justo antes de Mayacán, volvió a salir la batucada para llenar la sala multiusos de ritmos de percusión, de samba, reggae y demás. Y apareció Mayacán, que bueno, pues estuvieron como siempre pues bastante, bastante potentes. Sonó esta canción que escucháis, "A Falordia Universal", que en la que se mentó especialmente a Belloc y a todas las tropelías que está haciendo con la Expo y la Post Expo. También destacar que muchísima gente cantaba las canciones de Raso en aragonés, lo cual demuestra pues eso, que hay bastante gente preocupada por la luenga y por la cultura popular. La canción "Fascistas Racistas" tuvo la aportación de Aitor de Huellas de Barro, que como otra vez en otras ocupas pues apareció ahí para dar el toque rapero. Me parece que la última de Mayacán fue la de inmigración, no estoy muy seguro, que bueno, que fue un manifiesto contra los pantanos, los trasvases, los parques jurásicos o las ampliaciones de las pistas de esquí en Castanesa, por ejemplo. ¿Qué hacen siempre a nuestra voz? ¿Qué sabe usted, puede decirlo? Los chicos nuestros que al defender, sin ya tuya oficial, somos prevando de soñar, hay cien y con solidaridad. Desde aquí, desde este programa, como bueno, parte de colaboración en este proyecto, pues aplaudidos a todos los que habéis participado, a la gente que ha promovido esto. Ahora mismo acabamos de hablar con KCO de Violadores del Verso, y aparte de estar contentísimo, el que decía, esto hay que hacerlo más veces, ¿eh?, que una vez al año. Este, que hacerlo dos o tres veces, la verdad es que, joder, ya da gusto, ¿eh?, que un grupo tan tan potente, ¿no?, una marca registrada, que se solidarice, ¿no?, y se colectivice como es Violadores del Verso, que evidentemente pues tuvo mucho que ver el cartel. Pues igual otras bandas no llevan a tanta gente, Violadores del Verso pues lleva a miles de personas, como vimos ayer, pero eso no puede empañar lo que fue el gran éxito de ayer, que fue la organización, el haber conseguido hacer llegar a prácticamente todo Aragón lo que es la amenaza al Valle de Castanesa, un valle que mucha gente hace un mes no conocía, y hoy en todo Aragón, a pesar de que Heraldo de Aragón, Aragón Televisión y otros medios del poder no han dicho ni mu, hoy por ejemplo en el Heraldo no salía nada de este concierto, pues gracias a la calle, al boca a boca, al abajo y a la izquierda, pues muchísima gente sabe que queremos defender las montañas y que queremos otra propuesta para nuestras tierras. Así que desde aquí, muchas gracias y hasta el próximo festival. Buena Chen. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema, Maricruz, que no navegamos por el río. Bueno, estamos ya a 8 de febrero. Han pasado lo menos 5 meses de la Expo. Pues aquí en La Enredadera, en Radio Topo, como mucha otra gente, seguimos hablando de la Expo, de las promesas, de las ilusiones, de las cuentas que no salen y del rema, rema, barquitos por el río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. La página web www.expono.es, bueno, ponéis Expo no y os sale, expo-no.es, sigue actualizándose cada semana porque hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que las empresas de comunicación para masas no quieren que nos enteremos. Y es que la Expo está siendo un chanchullo muy, muy feo que todavía estamos pagando retroactivamente y que todavía quieren hacernos pagar. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Parece ser que el macroevento que nos vendieron este verano se olvidó de lo que era el resto de la ciudad. Y es que hay otra Zaragoza que no anda sobrada de equipamientos y que se encuentra con varios proyectos que duermen el sueño de los justos. Esta semana leíamos en la web de Expono que desde la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad, nos recuerdan, por ejemplo, el célebre y más que prometido Centro Cívico de San Agustín, anexo al Centro de Historia, que se limita a un cartel prometiendo la obra, porque hasta el momento lo que hay es un solar infame y dos edificios abandonados. Otros de los ejemplos de obras que están sin hacer o que están hechas pero no se han inaugurado o que se han inaugurado pero todavía no se pueden utilizar son, por ejemplo, la Escuela Infantil de Tenerías, que todavía no está hecha. En Las Fuentes hay todavía unas obras de mejora de los espacios comunitarios, como un centro de mayores que tampoco se han hecho y que el que hay ahora se ha quedado pequeño. Las obras de 3 centros cívicos, uno de mayores, un polideportivo y las del Museo del Fuego y la Biblioteca Tecnológica Cubit. Los centros cívicos pendientes de la Jota, Oliver y Las Delicias, más el polideportivo de Las Delicias. El ejemplo claro del centro cívico Oliver, que fue inaugurado en junio del año pasado y aunque entonces estaba prácticamente terminado y Urbanismo dio por finalizado el proyecto valorado en casi 4 millones de euros, y a pesar de que entonces se dijo que se abriría en otoño, todavía está clausurado. Y no solo eso, en la otra punta de la ciudad, en el Actur, ante la falta de un centro de convivencia, los jubilados acuden al centro comercial a pasar la tarde. Y hablando de infraestructuras deportivas, es curioso comprobar que otras obras se han construido a medias. La Asociación de Vecinos de Miralbueno denuncia que los vestuarios del campo de béisbol de Zaragoza siguen cerrados a pesar de que hace 8 meses terminaron las obras y que el campo está abierto al público. Y estos son solo algunas muestras de lo que la Zaragoza Post Expo es, lo que nos ha quedado y lo que parece que nos va a quedar durante un tiempecico. Sí, si nos vamos al extrarradio de Zaragoza, esa balsa de aceite que quieren que sea esta ciudad, dejando de lado los barrios consolidados que todavía necesitan muchas mejoras, como comentaba Patti ahora mismo, recordamos ese sueño del gobierno de Aragón, Valdespartera, el sueño que se vuelve pesadilla. ¿Recordáis esa panacea para la carestía de la vivienda? Esa cantidad de viviendas de protección oficial que iban a solucionar la vida de un montón de jóvenes, pues parece ser que tanta ilusión, pues es como un globo que se pincha. A finales de 2008 y en la actualidad en Valdespartera hay parcelas con hasta un 22% de casas todavía sin adjudicar. O incluso bloques sorteados hacía 2 años con pisos todavía sin adjudicatario. Las razones de que esto haya pasado son varias. La principal es que la gente se ha hartado de esperar. Y claro, tanto esperar que te den una VP o una VPO, pues al final te pillas algo por tu cuenta, ¿no? Por otra parte, las hipotecas prohibitivas que proponían las entidades financieras, los bancos y las cajas, pues que han hecho que a más de uno renuncie a última hora, ¿no? Y lo principal también es que Valdespartera es una auténtica ciudad dormitorio. Para nada es un barrio de la ciudad, está lejos de cualquier parte, tiene un transporte público muy deficitario y problemas añadidos como podrían ser los ruidos constantes por tener el aeropuerto ahí al lado. Eso además, si no hablamos de que hay edificios realmente mal acabados, con problemas de humedades, con casas donde la calefacción falla constantemente, o incluso edificios donde no han podido ni hacer la mudanza porque el ascensor directamente no funciona. Y el gobierno de Aragón ha tenido una genial idea para solucionar eventualmente estos atascos administrativos que provocan los rechazos a las viviendas protegidas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha concedido a los promotores privados la opción de la venta directa de aquellas VPOs que después de ser sorteadas y rechazadas, carecen de propietario. Es decir, que el propio gobierno de Aragón sigue fomentando directamente la especulación de los particulares. Citamos, para terminar este apartado de la Post-Expo, al propio consejero del gobierno de Aragón responsable de vivienda, Alfonso Vicente, que ha reconocido que el propietario de una VPO debe contar con un colchón de ahorro que ronde los 35.000 euros. Si hay algún oyente que dispone de esta cantidad, que no sea la gente que se ha llevado la recaudación del concierto de ayer, que eso es colectivo, por favor, que nos llame al programa. 35.000 euros, para empezar a hablar. Si de viviendas hablamos, hace unos años en Zaragoza se prometió una cosa llamada Milla Digital y otra con miles de viviendas llamada el Barrio del Ave, que se supone que debería rodear lo que sería la estación intermodal de Delicias. ¿Pero qué pasa ahora? Que el Barrio del Ave estará 2 años paralizado porque Zaragoza Alta Velocidad, en la que tiene mayoría el gobierno central y participan la DGA y el ayuntamiento, no tiene dinero y aún debe 485 millones por obras ya ejecutadas y no hará nada más hasta vender suelo. En estos momentos, además, está negociando con Madrid la financiación para acabar al menos el túnel de la autopista, que descongestionaría varias avenidas saturadas de tráfico y que en principio estaba prevista para la Expo y que ahora nadie se atreve a dar fecha y que en principio igual está para el 2011. En el mismo camino está la urbanización del Portillo, que también seguirá de momento siendo un inmenso solar que, sumado al Barrio del Ave, alcanza las 100 hectáreas. Para flipar, ¿eh? Os recordamos que la gran mayoría de estas informaciones están a vuestra disposición en la página web de referencia www.expo-no.es, en la que también se habla de lo que es el recinto Ranillas, ¿no? Lo que fueron los terrenos de Expo Agua, y vamos a daros 2 ejemplos de lo que está siendo la gestión posterior de estos lugares. Vamos a hablar, por ejemplo, de El Faro, el pabellón de iniciativas ciudadanas, más conocido por la gente como El Botijo. Barro somos y en barro nos convertimos. Recordaréis que este botijo se ofreció como un ejemplo de eficiencia energética, reciclaje y sostenibilidad. Un edificio que se construyó a través de unos estudios del arquitecto madrileño Ricardo Higueras a partir de paja, madera y barro. ¿Qué pasa? que lo construyeron en una zona inundable, en al lado de las plazas de la Expo, un sitio pues por donde iba a pasar mucha gente durante la Expo, en esos tres meses de verano. Ahora evidentemente no pasa ni Cristo por ahí, y se encuentra a las orillas del río Ebro, una zona que durante estas fechas se inunda, y si pasáis por ahí hoy o mañana veréis que está absolutamente embarrada. Pues bien, el faro finalmente va a ser destruido. Después de ser usado durante la Expo, este edificio se va a desmontar y el barro cínicamente será extendido por el meandro de Ranillas para que se mezcle con la tierra y sea un ejemplo de, en fin, de estupidez humana. Esta gran idea del faro surgió en 2006 de la Fundación Ecología y Desarrollo, que se juntó con la Fundación Nueva Cultura del Agua, con ADENA y con Cruz Roja e Intermón. Luego engatusaron a más colectivos, no a todos los que pretendían, porque mucha gente, muchas asociaciones, a pesar de defender cuestiones medioambientales, naturalistas y demás, no quiso entrar en esta propuesta, pero bueno, durante la Expo hubo muchísima gente que fue al pabellón de iniciativas ciudadanas como el único lugar dentro de la Expo en el que realmente se hablaba acerca de agua y desarrollo sostenible. Pues finalmente, mucho hablar de eficiencia, de energía, de reciclaje, de sostenibilidad, de agua, y al final lo que han promovido estas gentes es un edificio de usar y tirar. Un edificio que se ha utilizado tres meses, que ha costado un pastón de las arcas públicas y que finalmente no sirve para nada. Y como esta gente está que se sale, la gente del faro están más sueltos que pa' qué. Han propuesto en recientes comunicados la construcción de un nuevo edificio bioclimático en otro punto de la ciudad, fácilmente accesible como espacio de encuentro de las organizaciones de la sociedad civil y referente de arquitectura bioclimática. O sea, que esta gente quiere encima que se destruye este, que se les cree otro, gratis, ¿o qué? Anda. Eso sí, en donde estaba el faro, que se haga un parque social. Que claro, como se ha quedado la Expo como un parque empresarial, pues que queda raro, entre tanto pabellón para entidades privadas y bancarias y tal, pues bueno, que haya algo que sea referente para organizaciones civiles. Han llegado a proponer que una calle de la ciudad se llame Iniciativas Ciudadanas El Faro. Por favor, por favor. Y esa era la parte, digamos, más progre de la Expo, porque si hablamos de la parte más capitalista, que era a hora de comprar, resulta que el 23 de enero se determinó el embargo de TBZ. TBZ es la promotora portuguesa encargada de la gestión de las tiendas de la Expo. Es dentro de la demanda que presentó Esther, fabricante de las bolsas de plástico de las tiendas. Esta empresa reclama en los tribunales casi 38.000 euros que TBZ dejó de pagar por el suministro de las bolsas. Además, y de manera paralela, se solicitó el embargo preventivo de los bienes de la empresa portuguesa en cuantía suficiente para cubrir la deuda, cosa que ha ordenado ahora el juez. Y para más inri, en la capital aragonesa también han presentado una querella criminal contra Joao Barroqueiro, dueño de TBZ, por estafa e insolvencia punible. La deuda de TBZ, esta promotora portuguesa, afecta a una veintena de empresas fabricantes de productos oficiales Expo, a las que los portugueses deben más de 1 millón de euros. Decir que, bueno, que esto lo decimos en tono jocoso, pero hay ya dos empresas que han tenido que echar el cierre definitivo, mientras que también hay un buen número de ellas que todavía están pendientes de ver cómo se resuelve el conflicto, para, en caso que sea contrario a sus intereses, echar la persiana definitivamente. Decir que todo indica que la metida de pata viene de la organización de la Expo, que contrató a esta empresa sin exigirle avales ni fianza que respondieran de los impagos. Asimismo, no se controlaron los sucesivos impagos cuando estos empezaron a producirse, ni tampoco pensaron en cortar la concesión en ningún momento, lo que resulta como poco sospechoso. es tan solo una muestra de todo lo que se están trabajando las personas y colectivos que en su día estuvieron en contra de la Expo y no se van a quedar calladas con el percal que tenemos actualmente. Te recordamos que muchas de estas informaciones las tenéis en www.expo-no.es, que es una página web de referencia, pero sin duda no es la única. Si rastreáis por internet, veréis que cada día hay más gente contra la Expo, la que nos metieron, la que nos quieren meter y todo lo que hay por medio. Y sin ir más lejos, este próximo viernes 13 de febrero va a tener lugar una concentración de la coordinadora de afectadas por las obras del Ebro. A las 8 en la Plaza de España de Zaragoza se ha convocado en contra de los barquitos de Belloc para que rectifique el alcalde y se cese a Jerónimo Blasco, se rescinda el contrato con la empresa y se anule la indemnización. No más dragados en el río Ebro. Por recordaros algunas cositas. Los barquitos, la historia nos ha costado ya más de 30 millones de euros entre azud, embarcaderos y barcos. 30 millones de euros, ¿eh? Esos son 5.000 millones de pelas. En fin, ahora dicen que les quieren dar 320.000 euros de indemnización a la empresa. Les dieron ya 60.000 este verano y 350.000 para construir un edificio de servicios, pues para seguir apañando ahí sus historias. El ayuntamiento se empeñó en meter el Ebro un metro por debajo para que pasaran los barquitos, no lo ha conseguido y entonces indemniza a esta empresa por daños y perjuicios. En fin, un cúmulo de irresponsables que sobre todo protagonizan Juan Alberto Belloc, alcalde de Zaragoza, que fue el que se empeñó en navegar por el Ebro, y Jerónimo Blasco, el principal ejecutor de esta decisión del alcalde, primero desde Expo Agua 2008 y ahora como consejero de grandes proyectos del ayuntamiento. Por eso se pide su dimisión. Así que recordamos la cita, este próximo viernes, 13 de febrero de 2009, a las 8 en Plaza España de Zaragoza, ni un euro para los barquitos de Belloc, rectificación del alcalde y cese de Jerónimo Blasco, rescisión del contrato y anulación de la indemnización a Turismo Ebrofluvial Sociedad Limitada, no más dragados en el río Ebro. Y ahora os vamos a dejar con una canción de Olivia Ruiz. Es el corte número 2 de su disco La Femme Chocolat y os recordamos el número de teléfono 976-29-1398. Comment j'ai de ce que la crotte, que moi la peau. principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad! Por todo. Alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo. Son las 9:54 minutos aquí en el subsuelo zaragozano y hemos tenido una inesperada visita de Chorche, que viene desde Teruel, precisamente para... Bueno, estuvo ayer en el concierto, ¿no?, de Buenachén. Buenas noches, Chorche. Buenas noches. Y vamos a aprovechar que forma parte de Radio Chicharra, que es una radio libre hermana de Radio Topo, que estáis emitiendo desde Teruel. Sí, en el 102.4 de la FM, y llevamos desde el 17 de mayo publicado con un concierto que se dio en la Fonda del Tozal, y desde entonces estamos emitiendo ya sin emitir en pruebas, vamos, que nos habíamos pegado cerca de 7 meses, y entre pitos y flautas, pues, comprar mesa, arreglar los micros y tal, que estaban bastante deteriorados, pues, pusimos el software libre en condiciones y a funcionar. Y cuéntanos, ¿de dónde surge este proyecto? ¿Sois personas de Teruel? ¿Sois gente de colectivos? Pues somos un poco de todo, cada uno de su madre y su padre. Porque en Teruel ahora mismo estamos haciendo programas, un zagal y una zagala de treintañeros están haciendo los martes un programa de 10 a 11 y ahora vamos a hacer un programa latino, de música latina. Y yo voy a hacer dentro de poco un programa de rap y haremos, con todas las aportaciones que nos lleguen, a partir de ahora, radiochicharra.net, que redireccionará radiochicharra.noblezabaturra.org, lo único que la gente no se quedaba con el nombre, o a radiochicharra@gmail.com, pues... de información de cualquier tipo, sean manifestaciones, sean concentraciones, sean charlas, sean conciertos, lo que sea, vamos. Y me imagino que la radio se planteará pues asamblearia, autogestionada, independiente, ¿no?, en cualquier caso. Exactamente. Ahora mismo estamos cerca de 50 personas, lo que pasa es que estamos bastante repartidas por la orografía y extensiones políticas varias. Hay gente que está en el Rincón de Ademuz, hay gente que está en Zaragoza, en Huesca, en los pueblos de Teruel, en Teruel capital, en las cercanías de Teruel, así que hay un poco de todo y cuando nos viene bien a todos o a la mayoría, pues juntamos, hacemos asambleas, sacamos algo de ahí a cabo y poco más te puedo decir ahora mismo. Y me imagino que el alcance de la antena que hayáis colocado pues será pues parte de Teruel, al menos, ¿no?, de la ciudad. Sí, se pilla en de los 10 barrios rurales que tiene Teruel ahora mismo, se pilla cerca de 8. Tú te vas al pantano y puedes estar escuchando Radio Chicharra, que está a 7 kilómetros de Teruel. Te vas a Villalba Baja, se escucha también, a Castralbo, a Lehuela, a Villaspesa. Jolín, ¿con qué potencia emitís? Pues ahora mismo eso sí que no te lo sé decir. Yo no soy de los del técnico de sonido, soy más de ordenador, pero en fin. Bueno, y cuéntanos algún proyecto que tengáis ahora, Radio Chicharra, igual el primer aniversario, ¿qué? Ahora para mayo, ¿hay algo previsto? Pues igual que este verano para julio, aprovechando la fiesta de la vaquilla del ángel caído, no, del ángel, custodio, la cosa es que se hizo lo que años anteriores organizaban colectivos como CNT, era de la poca gente que movía ahí el percal, pues este año se hizo, allí pudimos ver por ejemplo a Eric Plankton y poca gente más de Zaragoza reconocí, fui un poco tarde. Pero este año se intentará repetir eso y para el 17 de mayo, que es el aniversario de la radio, pues intentaremos hacer algo, yo por lo menos. Bueno, y tú ayer estuviste en el festival Buenachén, ¿qué tal? ¿Con qué sensación te quedaste? Pues yo bien, me llevé algún vídeo a ver si lo puedo editar para a ver si en algún en algún evento de Radio Chicharra se puede repartir, como yo que sé, como parte de las actividades que se van haciendo o que forma parte o que asiste a Radio Chicharra, para ir un poco abriendo los ojos, los oídos y la boca a la gente de Teruel. Y a ver, ¿me puedo repetir la pregunta? Que se me olvidó. ¿Qué tal el concierto de ayer? Ah, eso, bien. Que la cosa es que estuvimos 10 personas de Teruel y otras tantas de Andorra, que yo sepa, alguno más habrá, pero estuvo bastante bien. Yo lo vi, entré un pelín tarde, una canción me parece, después de la que empezaran Frutas y Verduras, y lo que me sorprendió es no llegar a ver al de Amaral, no sé si tocaría el primero, el primero que cantó la canción. Pues por eso, vale, pues entonces llegué a punto. Y eso estuvo bastante bueno. Y por Teruel, que alguna cosa que reseñar, en pues, positivo, en negativo. En negativo, todas que quieras. Como Zaragoza, pues en porcentaje, prácticamente. Ahora estamos con la mierda esta de la autovía metidos ahí, que no tiene otro tema de qué hablar, para despistar de otras cosas. Con el aeródromo de Caudé te podías pegar días y días. El otro día un partido político estuvo haciendo una charla con toda la información que había recopilado desde el año 2004 y era bastante desagradable. Vinieron gente del pueblo afectado y, vamos, que se le notaba que venían pues para enterarse de lo que ni siquiera el gobierno de Aragón les había dicho, ni el alcalde de Teruel o el alcalde en su momento, ni ningún representante político, y pues se le notaban que venían por lo de a ver si decían algo de las perricas, a ver si les habían dado más que a los de Platea de las expropiaciones o no. Entonces, con el Plan General de Ordenación Urbana están bastante mal. Y eso, y ahora, pues, como por ejemplo aquí estabais hablando de la cosa del río Ebro, pues allí con el río Turia ha pasado algo parecido. Ya llevaban unos cuantos años pidiéndolo y unas cuantas legislaturas en los programas políticos de la radio, y dijo de la radio, de la política de la capital, y era, entre otras cosas, coger y renovar los paseos con, pues, lo típico, ¿no? Con gravilla de esta, con barandados de pino con su tratado especial para que no se caiga y no se joda con las aguas, y cosas así muy modernas, pero que luego la efectividad la tienen poca, y luego la gente, por ejemplo, en el Sermón de las Tortillas o cosas así, que son fiestas de allí, cogen y, o las fiestas de Pascua, cogen y lo joden. Así que le sale bastante caro a la ciudad tonterías como esas. Y ahora, por ejemplo, en dado que estas cosas de la ribera se han dado fruto, han tirado bastantes árboles, que algunos hacía falta porque estaban muy mal situados, pero había otros que no merecía la pena, se han gastado muchas perras, y ahora, no sé si lo habrán hecho adrede o no, van a poner, o se quiere poner, ya lleva un año un cartel frente a un supermercado grande que hay en la capital, un cartel con lo de Parque Turia, que quieren hacer, digamos, el segundo parque de dispersión de Teruel. Y la cosa es que parece que va en camino, porque la gente en Teruel capital se mueve bastante poco, no tiene actividad alguna reivindicativa prácticamente, si no es Teruel Existe, y Teruel Existe está bastante politizado, y si no hay alguno, que se joda. Y la cosa es que, esto lo digo a título personal, que luego la radio sufre percuencias. La cosa es eso, que está bastante mal la cosa, porque mira lo que hicieron con la Plaza del Tórico, que se supone que es el emblema de Teruel. Cogen, levantan la cosa esta entera, la plaza, el pavimento entero, hacen algunas catas para lo de los aljibes, ya que estaban, que eso me parece muy bien, pero en la vaquilla del año anterior, el 2006, cogieron, o el 2006 o 2007, cogieron y hicieron una prueba con, no sé si fueron 14 metros cuadrados o algo así, con el pavimento que más o menos ahora está, y salió bastante perjudicado. Luego también con las luminarias estas que le han puesto el nombre de Teruel, que ahora nos la vendieron como que era el único sitio del mundo en que estarían, y ahora ya las están exportando por ahí, eso sí, con el nombre de Teruel, para que vean los idiotas que podemos llegar a ser la población. Y la cosa es que coge y te plantas allí con la mierda después de un año y medio, con los típicos retrasos que nos habían ocultado, de que no, esto estaría a tiempo, como mucho un retraso un mes, se pegaron 3 meses más de la cuenta, y la cosa es que cogieron y nos han metido 6 millones en la placica, y ahora 235.000 para tonterías varias, como puede ser la iluminación de los pilares de los porches, que prácticamente solo hacen un poquito de luz a menos de un metro de altura, y sombra y luz, y es que vamos, entráis allí y parece aquello una discoteca o un club de alterne en la plaza. Es que es bastante penoso. A uno que es de Tebel y nace allí, crece allí, le da bastante mala gana. Bueno, por pues, general. Pues Chorche, desde aquí, pues alegrarnos, ¿no? De que haya por lo menos gente que diga las cosas como salen y llaméis a las cosas por su nombre. Y nada, pues eso, ya que estamos en Radio Topo y Radio Chicharra, pues desear, ¿no? Que lleguéis fuertes al primer aniversario y nada, estamos en contacto. Sí, parece que la gente nos escucha hasta las 2 de la mañana, que cerramos a las 3, hasta las 7, pues parece que nos escucha hasta esas horas y hostia, de vez en cuando te vas enterando de que la gente, y ah, pues estos, se oyen por ahí cosas que no nos gustan o que nos gustan, y estos hasta qué hora están. Hay gente que nos escucha pues en el trabajo, en la cama, en el coche, un montón de gente, transportista y no transportista, porque es bastante larga y se pilla bastante bien la señal, pero en fin, dentro de lo que cabe, en la 102.4 en TVL podéis escuchar a partir de ahora ya cosicas que no dicen otras radios, y porque poco a poco se va metiendo más gente, y de las 50 ahora ya vamos sumando y ya vamos cerca de las 100 implicadas. Muy bien, Chorche, pues muchas gracias por haber venido hoy a Radio Topo. A vosotros por prestarme el tiempo. Vale, hasta luego. No. Ya es bastante malo ser solo una hormiga y tener que trabajar cada día en este mundo donde ningún otro animal trabaja para tener, además, una antena torcida. Esto al menos era lo que pensaba Lu, mirando preocupada su reflejo en una gota de agua. No es que su antena derecha estuviera muy torcida, ni que la desfigurara gravemente, pero era claro que su ángulo de colocación en la cabeza difería un poco del de su antena izquierda. Lu se volvió en búsqueda de alguien con quien compartir su preocupación, pero la comunicación entre las hormigas no es tan fluida como puede parecer. Cada compañera que pasaba a su lado la tocaba levemente con una antena y seguía velozmente su camino, antes siquiera de cerciorarse si Lu había respondido a su saludo. La pequeña hormiga intentó varias veces retener a alguna de sus amigas para contarle su problema, hasta que decidió que lo mejor sería comentarlo mientras seguía el ritmo de la caravana. ¿No crees que tengo la antena derecha un poco caída? Te queda bien. Te da un aire seductor. Estoy preocupada. Mi antena derecha está algo caída. ¿Te duele? No, solo está caída. ¿Y cuál es el problema? Puede haberse aflojado y correr peligro de caerse al menor golpe. Y entonces ya no podré orientarme y me transformaré en una carga, y nadie querrá tratar conmigo. Mientras ella hablaba, se había formado un pequeño círculo de hormigas que habían ido abandonando su trabajo y se reunían a su alrededor. Las tareas cooperativas son la especialidad de las hormigas, y cada una de ellas se sintió convocada para auxiliar a su amiga. Con rapidez comenzaron las tareas de diagnóstico. ¿Hay algún caso de antena caída en tu familia? El concepto de familia no es muy claro en un hormiguero, así que Lu pensó en las 750 hormigas obreras que habían eclosionado sus huevos en el día que ya nació, y negó con la cabeza. ¿Se te han torcido antes las antenas y las patas? ¿Tienes tendencia a que se te tuerzan? Lu negaba enérgicamente estas posibilidades. ¿Tienes dolores? ¿Hinchazón? ¿Cambio de color de la antena? ¿Aumento o pérdida de la sensibilidad? Tampoco, tampoco. Esto es grave. Si nada le duele ni le molesta, nada podemos hacer para curarla. Habrá que enviarla a un especialista. Lu asintió trémula, sus peores temores se confirmaban. Ella ya sospechaba que las peores enfermedades carecen de síntomas, pero ahora comprendió con nitidez que algo muy malo debía estarle pasando, ya que no sentía malestar alguno. Mi sistema nervioso debe de estar dañado, porque no me duele absolutamente nada. No desesperes, la especialista solucionará eso. En esos momentos se acercaba al grupo una hormiga corpulenta, con un abdomen abultado y fuertes mandíbulas autoritarias, que había sido llamada por una de las primeras que se enteraron del caso. Ven aquí, Lu, y cuéntame lo que te pasa. Tengo la antena torcida y creo que es que se está aflojando. Y eso significa que puede desprenderse y perderé el sentido del tacto y la vista y el olfato. Y no podré desplazarme para trabajar, ni enfrentar a los enemigos del hormiguero, ni comunicarme con las otras hormigas, porque enloqueceré y moriré entre horribles sufrimientos. Si temes todo eso, debes de estar muy mal, porque de lo contrario no se te ocurriría. Deja que te mire la antena. Sí, por favor. Rogó Luz con voz trémula y acercó su pequeña cabeza a las enormes mandíbulas de la especialista. Esta tomó con firmeza su antena en la boca y comenzó a tironear de ella con fuerza. Bien apoyada en sus patas delanteras, sacudía con energía a su pequeña paciente. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Esto duele de verdad! Estoy viendo si se desengancha. Los procesos de curación hacen daño. Debes de tener un poco de paciencia. ¡Sí, sí! ¡Ya se nota que te estás curando! ¿En qué se nota? En que ahora tu antena ha quedado claramente torcida, además de tus patitas delanteras, con lo que el diagnóstico puede hacerse mucho mejor. Y además, estás dolorida y contusa, cosas que podemos curar. Ya verás qué bien te atenderemos. Lu se sintió muy agradecida y pensó que había sido muy afortunada esa mañana, al mirarse casualmente la gota de agua, pues de lo contrario, nunca hubiera descubierto lo enferma que estaba y hubiera pasado toda su vida sin recibir tratamiento para su mal. Definitivamente, era una suerte vivir en una época con tal desarrollo de la medicina preventiva. Cojeando y arrastrando por el suelo la punta de su antena, que hacía un ángulo en dirección contraria a las demás, Lu se reincorporó animosamente a sus tareas. Lo escribió Julia Nómada, antropóloga, en la revista Mujeres y Salud de otoño de 2007 y se llamaba La hormiguita que tenía una antena torcida. Sigues en La Enredadera, esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Te dejamos justo antes de la sección de cine con Mikel Laboa, recientemente fallecido, su canción Chinaurría. Primavera hace tiku dazkenera, China urria txurra landa bazterrera, txoripapo gorri bat arbol batetara, egun oro jiten zen kantu zaritzera. China urria trufa irri egitera. Txinaurria lotzen da egun diglanari, egun guztietako duen guduari, karga ezin altxatuz nigarrez dari, txoriak izalpetik trufa eta irri. Txinaurriak derauko zerbait erran nahi. Hauxeria txoria iri erraiteko, nik ere bi beharri ire aditzeko, kanpuan baduk orain gauzain izbiltzeko, emazoko batea neguan jateko. Lanari lotzen baiz ez zaudolutuko. Horri lepo me itxusi txirtxila, ez naukeldu iganat nire useren bila, danian ez dukari izia bila, utzak utzak ikere lan hori ergela. Urte oro zeldu duk berdin ustarila. madera hace picudas genera, china urria churra landa bazterrera, txoripapo gorri bat arbol batetarat, egun oro jiten zen kantu zaritzera. Txina urria trufa irri egitera. Pónganse cómodos en su asiento, que comienza una nueva sesión de cine. A proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cales locales del mundo, ¿cuál parece el mío? ¡Ay, grima, yul, grima, yo! ¡Grima por ahí, grima! ¡Ay, grima, yul, grima, yo! ¡Grima por ahí, grima! ¡Ay, grima, yul, grima, yo! ¡Grima por ahí, grima! ¡Ay, grima, yul, grima, yo! ¡Grima por ahí! Conoce el perro caballo de la pista. Se nota que gana siempre. Baja el grado porque llega el dinero. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runner tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. La película de ciencia ficción de los 80, la contrafigura sucia y gris de 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Esta noche en De Cine, Blade Runner. Blade Runner, producción del año 1982 de Ridley Scott, con un guion de Hampton Fancher y David P. Lowes. Basado en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la banda sonora del grupo Vangelis, y en el reparto Harrison Ford, Rutger Hauer, Sin Young, Edward James Olmos, Daryl Hannah, William Sanderson, Brian James, Joe Tarkel, Joanna Cassidy y Morgan Paul. Los Ángeles, año 2019. Altísimos rascacielos, a modo de modernos templos parduzcos, se pierden en un cielo nublado de polución. Las chimeneas de las fábricas escupen llamas y la lluvia ácida se acumula entre las fisuras que separan los mastodónticos edificios iluminados con neón. Las calles de la ciudad están pobladas por una exótica mezcla de razas, mientras que los blancos se refugian en rascacielos gigantescos. Todos los que se lo pueden permitir se han ido a vivir a las colonias del mundo exterior. Precisamente para colonizar esos nuevos planetas, la compañía Tyrell Corporation diseñó los llamados replicantes. Estos androides tienen prohibido visitar la Tierra. Sin embargo, algunos desobedecen las órdenes y la patrulla especial de los Blade Runner tiene el deber de buscarlos y destruirlos. ¿Es esta una alusión al día del juicio final, en el que solo los inocentes escaparán del infierno? Quizás. Nada en esta película, rica en alusiones filosóficas y teológicas, parece contradecirlo. Interpretado por Harrison Ford, era un Blade Runner. Desilusionado y con ese carácter lacónico de los héroes del cine negro, el ex policía camina por las calles mojadas por la lluvia. Era el mejor en su profesión y por ello sus superiores deciden que vuelva al servicio cuando un pequeño grupo de replicantes, dos mujeres y dos hombres, consiguen llegar a Los Ángeles. Los androides programados para funcionar durante 4 años quieren saber cuánto tiempo les queda de vida y, si es posible, prolongarla. El líder de los replicantes, Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer, es rubio, fuerte, casi demoníaco. El encuentro con su creador, Eldon Tyrell, interpretado por Joe Tarkel, un Frankenstein futurista, resulta en una profunda decepción. Tyrell, que vive en una pirámide similar a las construcciones mayas, duerme en una cama casi papal. No escucha la súplica de Roy para que le alargue la vida. Entonces Batty, el ángel caído, mata a su creador, padre y dios destructor al mismo tiempo. Estoy impresionado. ¿Cuántas preguntas son las normales para detectar a uno? No lo comprendo, tío. ¿Cuántas preguntas? 20, 30, según el tipo. Le ha costado más de 100 con Rachel, ¿no es así? Ella no lo sabe. Está empezando a sospechar, pero... ¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es? El comercio es nuestro objetivo aquí en la Tierra y nuestro lema más humanos que los humanos. Rachel es un experimento. Nada más. La película Blade Runner, basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de 1968, de Philip K. Dick, quien también escribió la historia en la que se inspira Desafío Total, del año 1990. Fue un fracaso comercial, pero está considerada como un hito en el género de la ciencia ficción. Es un cuento filosófico deprimente, con decorados extraordinarios e impresionantes, una sofisticada iluminación y una grandiosa banda sonora de Vangelis. Junto a títulos como Cielo Líquido del 82 y El Ansia del 83, es una de las películas más representativas de la cinematografía de los años 80. Se le podría poner la etiqueta de posmoderna y atribuir su fuerza al eclecticismo del director. La fascinante técnica de las superposiciones de Ridley Scott muestra su gran talento para integrar diversos elementos arquitectónicos, detalles de la vestimenta y símbolos de diferentes culturas y eras. Utiliza de forma muy rentable códigos de diversa naturaleza que nos causan asombro y sintetiza la confusión babilónica en el lenguaje mestizo que se oye por las calles de Los Ángeles. Inspirada en el clásico de Fritz Lang, Metrópolis, del año 1926, y en el estilo visual del cine negro, las imágenes de Edward Hopper o los cómics de Moebius, Ridley Scott consigue crear una obra extravagante que invita al público a cuestionarse la esencia de la identidad humana. El sustrato de la película se va mostrando poco a poco a lo largo de la trama, que trata aspectos del universo consciente y subconsciente. El parecido fonético entre el nombre del protagonista, Deckard, Harrison Ford, y el del matemático Descartes, es solo uno más de los abundantes elementos que sugieren el contenido filosófico subyacente en la película. Tampoco hay que pasar por alto el motivo del ojo, a lo largo de toda la cinta. El ojo es un símbolo universal de reconocimiento y representa un sentido de autoconocimiento único en los humanos. Pero en Blade Runner, los androides también están dotados con ese nivel de conciencia. No somos ordenadores, Sebastian, somos seres físicos, explica Batty en una ocasión, reclamando su humanidad y aludiendo así a uno de los temas más importantes de los años 80, el cuerpo. Y es precisamente el cuerpo lo que hace a los replicantes idénticos a los seres humanos. Rachel, interpretada por Sin Young, la secretaria de Eldon Tyrell, pone de manifiesto a Deckard el riesgo que supone su profesión cuando le pregunta si no ha matado alguna vez a un humano por error. La cuestión sensibiliza al espectador, ya que las diferencias entre el ser humano y su creación son intangibles. La propia Rachel se mueve entre dos fronteras. Aunque siempre ha creído ser humana, finalmente se ve enfrentada a la realidad y descubre que solo es un androide, pero de una clase diferente. Rachel fue programada a modo de experimento con las vivencias de la sobrina de Tyrell, lo que le da la ilusión de poseer una biografía. Sus recuerdos están basados en fotografías, y es también la fotografía el medio que delata a los replicantes. Deckard utiliza la imagen de una habitación de hotel vacía como lo haría un detective del siglo XXI, o al menos, como se creería que lo haría desde la perspectiva de la década de los 80. Con ayuda de un aparato llamado Esper, amplía fragmentos de la foto en un monitor. De este modo consigue una especie de visión de rayos X que le permite adentrarse en los diversos niveles de profundidad del espacio en dos dimensiones. Deckard descubre la imagen de una mujer reflejada en un espejo. El detective se embarca en una investigación que conduce al espectador a un viaje por el arte occidental. Ridley Scott alude en esa escena a varios cuadros, entre ellos el matrimonio Arnolfini, de 1434, de Jan van Eyck, una pintura que muestra a los protagonistas, y además al pintor y su asistente reflejados en un espejo. El gusto de Scott por dar la vuelta a los paradigmas culturales contribuye sin duda a la fascinación que provoca la película, hasta tal punto que algunas de sus imágenes se han convertido en recuerdos de nuestra memoria visual colectiva, como por ejemplo, cuando Deckard sigue a la encantadora de serpientes Thora a través de las calles caóticas, laberínticas y abarrotadas de Los Ángeles. Finalmente dispara a la mujer, que cae a cámara lenta sobre un escaparate. Se podría decir que esos fragmentos de cristal representan la realidad hecha añicos por el cambio de papeles que se da hacia el final de la historia. Deckard se convierte en el perseguido, y el androide Batty en un individuo compasivo y generoso. ¿Por qué nos mira así, Sebastián? Porque ustedes son diferentes. Tan perfectos. Sí. ¿De qué generación son? Me exulté. Lo sabía. Porque yo hago trabajos genéticos para la Tyrell Corporation. Batty salva la vida del Blade Runner en el último minuto y muere en su lugar. La diferencia moral entre replicante y ser humano ya no existe, sobre todo cuando tenemos cada vez más indicios de que el propio Deckard puede ser un androide. En 1992 se estrenó el montaje del director que suprime la voz en over del narrador y el final feliz, lo que hace esa teoría aún más plausible. En julio de 2002, el propio Ridley Scott afirmó que Deckard era un androide. Harrison Ford, escandalizado por la noticia, dijo que durante el rodaje el director había asegurado lo contrario. Así que el debate sigue abierto. Te voy a dar unos segundos antes de entrar. Uno. Dos. Alan Parker dijo una vez sobre Ridley Scott que era el mejor estilista visual en activo. Ridley Scott, director de origen inglés, ha desempeñado un papel determinante en la estética cinematográfica de dos décadas, bien con su labor en largometrajes de ciencia ficción como Alien del año 79 o Blade Runner del 82, convertida en película de culto 10 años más tarde con el montaje del director, o bien con la road movie femenina Thelma y Louise del año 1991. Ha conseguido siempre el éxito de la crítica y el público a un tiempo. Nació en 1937, se graduó en el Royal College of Art de Londres y trabajó primero para la BBC, después haciendo anuncios publicitarios para su propia empresa. Su primera película, Los Duelistas, del año 77, le valió el premio de Cannes a la mejor ópera prima. Ridley Scott también ha cosechado un enorme éxito como productor. Junto a su hermano Tony Scott, en el 95 compraron los estudios Shepperton. Rodó entonces películas de calidad y géneros muy diversos. La fantasía Legend, del año 85, con un jovencísimo Tom Cruise, tuvo una recepción más que modesta. La película de intriga Alguien que cuide de mí, del 87, fue todo un éxito. Y Black Rain, del año 89, sobre la yakuza mafia japonesa con Michael Douglas, es digna de verse, como Gladiator, la primera gran producción de Hollywood sobre la antigua Roma en más de 30 años. Además, otras películas, como El Reino de los Cielos, del año 2005, o American Gangster, del año 2007. Semanal de cine, seguimos aquí en La Enredadera, en Radio Topo, son las 10 y 32 minutos en el subsuelo zaragozano. Nadie murmura que tan ardiente primita, cosita mala, mala, mala, mala, mala, y a la calle me ha tirado. Ya sabéis que en este programa, además de participar en Radio Topo, nos mojamos en otros colectivos. En la recta final del programa vamos a hablar de dos de ellos, de la Biblioteca Frida Kahlo en primer lugar. Igual tú, Pati, nos puedes contar en detalle lo que va a ser nuestra propuesta para esta primavera, lo que va a ser la inauguración de la tercera sede ya en condiciones de la Biblioteca Frida Kahlo. Se va a sumar al bar vegetariano Virosta, que muchos conoceréis, llevamos ya ahí 6 años... y también el centro social autogestionado en Restida, llevaremos ahí como 3 años por lo menos. Y lo que hasta ahora ha sido como el almacén de los libros de la Biblioteca Frida Kahlo va a salir a la luz, y yo, tras un lavado de cara que todavía estamos ultimando, para el 23 de abril, para el día de San Jorge, para el día del libro, queremos hacer una inauguración oficial de lo que será la sede del local de Cantina Gamboa número 26. Ya sabéis que la Biblioteca Frida Kahlo es un colectivo pequeño de personas que llevamos ya algunos más de una década juntando libros y reorganizándolos, y nos organizamos de vez en cuando en asamblea para difundir las lecturas disidentes para mentes inquietas, y lo que ofrecemos en lo cotidiano son los libros, las revistas, los tebeos, los fanzines que mucha gente nos ha donado, que colectivos nos han dado para hacerlos colectivos, y para que los libros no se mueran en las estanterías, sino que sean compartidos, sobre todo si nacen con ese propósito desde editoriales que se dicen antiautoritarias o autores anticomerciales. Es por ello que de vez en cuando también traemos a la radio algunas de esas publicaciones que podéis encontrar en la Biblioteca Frida Kahlo, para que os entre un poco el gusanillo de visitarla. Exactamente, no os vamos a contar lo que van a ser las propuestas exactas para esta primavera, únicamente recordaros que el 23 de abril de 2009 habrá una propuesta concreta para inaugurar por todo lo alto la sede de Cantini Gamboa 26. Hasta entonces sí que os informamos que estamos todos los viernes entre las 6 y las 8 de la tarde en ese local, ahí en la Madalena, en la calle Cantini Gamboa número 26. Estamos haciendo tareas de todo tipo, pues de orden, de archivo, de mecanografía en base de datos de todo lo que tenemos, limpieza, reorganización del local, y bueno, que cualquier persona que nos escuche está bienvenida, que somos un colectivo siempre abierto a todo el que quiera participar. De hecho, somos un colectivo muy variopinto. Pues sí. Hay que decirlo. Hemos cambiado el contacto. También hay que informar que nuestro nuevo correo electrónico pasa a ser bfk@noblezabaturra.org. Y que en breves, en cuanto acaben estos exámenes de febrero, nos pondremos de pleno con la página web, que hasta ahora la puedes ver en www.bfk.cc. Y que también igual sacamos algo de merchandising oficial. Bueno, Pati, y en Cantini Gamboa, ¿qué libros, qué publicaciones tenemos ahí? Ahora se supone que va a haber ahí libros de mujeres, de teoría política, de historia, de sindicalismo, de movimientos sociales, vecinales, lucha estudiantil, de ecologismo, y lo que le diferencia a las otras sedes ya no solo son estas temáticas, sino que en ella hay revistas, que en las otras, bueno, en el Restilla sí que hay alguna revista, en Viro está en principio, ahora yo creo que no hay ninguna, y sobre todo los cómics, que no tienen servicio de préstamo, pero sí que los podéis leer. Bueno, de momento no hay servicio de préstamo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, os invitamos a que os paséis y veáis lo que tenemos, que es muchísimo. Desde aquí agradecer a las últimas editoriales como Icaria, que nos han dado un montonazo de libros absolutamente nuevos, libros muy valiosos en lo económico y muy valiosos en lo político y en lo cultural. Y bueno, hoy únicamente os vamos a presentar dos de esas revistas y TVO que tenemos en la biblioteca Frida Kahlo. Que el cigala se nos ha quedado ahí un poco atascado. Por una parte hemos traído la revista Options. Es una revista que conocemos hace ya bastante tiempo, información para un consumo consciente y transformador, y que cuando nos pusimos en contacto con el Centre de Recerca e Información en Consum de Barcelona, que es la gente que la edita, pues estuvieron muy contentos de que les entráramos felicitándoles por la revista, y nos han enviado unos cuantos ejemplares a vuestra disposición para la biblioteca Frida Kahlo. Esta revista, para las que no la conozcáis, se edita desde hace ya algunos años y son monográficos acerca de un producto determinado. Por ejemplo, un día hablan de leche, otro día de la carne, otro día de cómo nos lavamos las manos, de juguetes, de libros, de bombillas. Y entonces lo que hacen es describir la vida de un producto en todas sus fases, sus problemáticas sociales y ecológicas, así como alternativas de consumo. Te informan de las empresas que lo producen de una manera súper objetiva. O sea, si por ejemplo, si hay en España, pues yo qué sé, 40 productores de leche, te dan características de cada uno de ellos para que tú saques tus propias conclusiones. Y es una revista muy, muy, muy amena, muy bien editada, de solamente 32 páginas. Y bueno, pues algunos de los ejemplares los tenéis ya en la biblioteca Frida Kahlo. Además, Options la editan un grupo de personas que lo que buscan es entender las consecuencias de nuestro consumo y experimentar alternativas fundamentadas en el respeto por las personas y por el medio. En eso estamos. Y por otra parte, como decía Pati, en Cantini Gamboa 26 vais a encontrar nuestra pedazo colección de tebeos de la biblioteca Frida Kahlo, que a más de uno y a más de una va a sorprender. Y como muestra, un botón: Para Cuellos, de Carlos Jiménez. Supongo que muchas de vosotras conoceréis a este autor, Carlos Jiménez, que ha dibujado y escrito cómics tan buenos como Barrio, España Una, España Grande, España Libre o Home. Tuvimos el gusto de compartir con él unos minutos en la última feria del TVO en Zaragoza, organizada por el colectivo Mala Vida. Es un tipo, la verdad, bastante curioso, y lo que cuenta en Paracuellos, que es una serie que finalmente ha sido agrupada, nosotros en este caso tenemos aquí en nuestras manos Paracuellos número 2, habla de lo que fue la trágica vida de los niños en la España franquista, en lo que eran los auxilios sociales. Ya sabéis, pues cuando tu padre era rojo, anarquista, había muerto por ahí, te pillaban los franquistas, la iglesia y tal, y te metía en el auxilio social, que era básicamente campos de concentración brutales para criaturas. Este TVO se editó por primera vez, me parece que en 1981, y bueno, la verdad es que es una auténtica joya. No es un TVO para reír, a pesar de que, bueno, pues también te entra mucha ternura, porque lo que consigue Carlos Jiménez es que no te quedes con los personajes, sino que te quedas con las personas que hay detrás de cada niño que está sufriendo pues las vejaciones sexuales, sobre todo muchísima hambre y muchísima sed por culpa de las malditas condiciones en las que dejaban a los niños durante el franquismo. Y bueno, en definitiva, pues bueno, Opciones y Paracuellos, pues tan solo dos muestras de lo que tenemos en la Biblioteca Frida Kahlo para que tú la disfrutes. Bueno, y para toda esa gente que sufrió y murió contra el franquismo, esta canción del gran cantautor venezolano Ali Primera, Los que mueren por la vida. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán banderas para abrazarnos con ellas, y el que no la pueda alzar, que abandonen la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes este corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes este corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu hueca de lucha jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Cada semana en La Enredadera, la sección Las Zapatistas No Están Solas. Hoy más femenina que nunca, porque nos llega una noticia triste y una bastante alegre desde las montañas del sureste mexicano, desde Chiapas. A través de un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos llegaba esta semana la mala noticia del fallecimiento de nuestra compañera de la otra campaña en Chihuahua, doña Concepción García de Corral, más conocida por los zapatistas como Mamá Corral, mujer y madre de luchadores caídos en combate y tenaz luchadora por la presentación de los desaparecidos políticos de Chihuahua. Y la buena noticia es que en el mismo comunicado, las mujeres comandantas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos convocan a un evento deportivo, cultural y político para los próximos días 7 y 8 de marzo de 2009 en el Caracol de Oventic, en los Altos de Chiapas. Como no podía ser de otra manera, este evento político, deportivo, cultural y artístico lo han llamado Mamá Corral. Si alguna mujer quiere participar, van a ser diferentes partidos de básquetbol, voleibol y futbito, ahí en el Caracol de Oventic, y los hombres que quieran participar podrán cocinar, cuidar niños, hacer aseo o trabajar para apoyar el evento. Además, habrá actos culturales, canciones, poesías, obras de teatro, periódicos murales y bailes. Para inscribirse, os tenéis que meter en la página web de referencia del EZLN, que es Enlace Zapatista. Y otra buena noticia es que esta semana volvimos a celebrar una asamblea de Caracol Zaragoza, la red de personas de la que formamos parte por la autonomía zapatista, y parece ser que la cosa no acaba más que empezar, que cada día se suma más gente. Ayer en el Festival Buenachén repartimos cientos de octavillas informativos, y bueno, pues como cada domingo, pues invitaros a que participéis de alguna manera pues en las diferentes comisiones que hay pues para preparar actividades en la 5 Marzada, para preparar manuales de educación para la ciudadanía, para preparar campañas y festivales junto con otros colectivos, y también os invitamos a que descubráis nuestro nuevo blog. Por fin tenemos una bitácora independiente y alternativa en www.sindominio.net/caracolzaragoza. Y para celebrar lo bien que se está luchando desde Zaragoza en torno al zapatismo, os regalamos esta bonita canción de Los Relámpagos de la Libertad. No sin antes recordaros que la próxima asamblea de Caracol será el jueves 19 de febrero a las 7:30 de la tarde, como siempre, en Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta. Estás invitada. Bueno, te vamos a cantar otra canción, compañeros, que es un corridito, El Zapatista. Por ahí, y si me anda buscando la ley. contrainformación. Cuando las guitarras dominaban la tierra, The Animals. Los integrantes del grupo The Animals eran originarios de la localidad portuaria de Newcastle, en el noroeste de Inglaterra. La creación del grupo data de 1962, cuando Eric Burdon se unió a la Alan Price Rhythm and Blues Combo, que cambió desde entonces su nombre por el de Animals. Su música se basaba esencialmente en el blues y rhythm and blues y se dedicaban a hacer versiones de canciones de John Lee Hooker, Sam Cooke, Ray Charles, Nina Simone y Jimmy Reed. Ese mismo año, el grupo se autoproduce su propio EP y su éxito en la localidad natal fue tan notorio que el manager de los Yardbirds los convenció para que se instalaran en Londres en 1964. Durante un tiempo tocaron en el local propiedad del manager, Crow Daddy Club. Fue allí donde conocieron al que sería su productor, Mickey Most. Con él firmaron su primer contrato de grabación, con el sello EMI. En febrero de 64, se metieron en el estudio para grabar su primer sencillo, Baby Let Me Take You Home, adaptación de la canción de Bob Dylan, Baby Let Me Follow You Down, que llegó al número 21 de las listas inglesas. A esto le siguió la adaptación de otra canción, también interpretada por Dylan, House of the Rising Sun, que les llevaría a ser el segundo grupo inglés que consigue el número uno en las listas inglesas y americanas. Tan solo antes lo habían hecho los Beatles. A finales del 64, editaron su primer LP, The Animals. Vamos a escuchar la canción Inside Looking Out. I wasn't balls that's around in me, but I don't want your sympathy, yeah. Oh, baby, oh, baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my rainbow, like I'm worth I'm God's painter. Back to work again. Pains and blisters on my mind and my hands. I'm living daily with those canvas bags. To beat them, they're driving me wild. And I'll be happy like a newborn child. We'll be right back. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Llegamos al final de la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo en los próximos días allá donde seáis. Comenzamos mañana lunes 9 de febrero, convocados por CGT, se proyectará en el Salón de Actos de la Biblioteca de Humanidades María Moliner en la Facultad de Filosofía y Letras del Campus Universitario. Y dentro del ciclo de las jornadas de cine y anarquía, la película Sacco y Vanzetti, de Giuliano Montaldo. Para el martes 10 de febrero, a las 7 y media de la tarde, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, tendrá lugar la primera convención interestelar de vegetarianos sin complejos. Habrá un show verdulero, una cena y picoteo vegana y un debate informativo, todo ello por 8 euros. Para el miércoles 11 de febrero continúa el ciclo de cine de crisis en el CSA Algarada de Huesca. Proyectarán la película Fates Geist Remix a las 8 de la tarde en la calle Viranía número 11 de Huesca. El mismo miércoles 11 de febrero actuarán en la Vía Láctea en la calle Doctor Palomar número 25 Los Lázaro. Esto será a las 9 de la noche y costará 4 euros. Para el jueves 12 de febrero, a las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, concierto de, no sé cómo se pronuncia, Pneu, que es rockabilly desde Francia. Pneu. Será o algo así, pero por si acaso. Para el viernes 13 de febrero nos invitan a la Jornada Internacionales en el Sahara. Tendrá lugar en la Casa de las Culturas de Zaragoza desde las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde habrá inauguración de las exposiciones fotográficas Gritos en el Silencio Mujeres Saharauis de Elena Circoa y Sahara, de Fernando Bárcena Peña. A las 7 de la tarde, estreno de los cortometrajes El pájaro que trae la buena suerte, de Irene Bailo, y 25 minutos de Sahara, de Piri Ramírez. Y a las 7 y media, charla coloquio con Elena Circoa, Irene Bailo, la Asociación de Saharauis de Zaragoza, Piri Ramírez, y conexión en directo con los territorios ocupados. Hablarán con El Galima Dijimi y Fatma Mahmed. Organizan las del 8 y Degeneradas. Para el sábado 14 de febrero, en el CSA La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, a las 7 de la tarde comenzará el cuarto Festival Internacional de Postres Veganos. Y también el 14 de febrero, sábado, continúa el ciclo de difusión poética Poesía con acento de América, que coordinado por El Silbo Vulnerado y presentado por el poeta chileno Orlando Mix Toro y por Luis Felipe Alegre, se está desarrollando en el Centro Cívico Terminillo, en el edificio El Pilar, en el Parque de Delicias. El ciclo este acoge a poetas y artistas de la tierra que hablarán de poesía, junto con poetas y cantantes americanos de nacimiento y que son vecinos de Zaragoza. Las sesiones tienen lugar a las 7 de la tarde y el próximo sábado 14 de febrero contarán con la presencia de Eduardo Fariña, que es un poeta de Santiago de Chile, y con Gabriel Sopeña, poeta, músico y profesor zaragozano. Y el sábado, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, actuarán EWA, Sistema Nervioso y Trauma. Y el sábado 14 también, esto en Valderrobles, en el Matarraña, habrá una charla sobre Palestina. Señoras, señores, niños, niñas, vamos a ir despidiendo el programa. Tenemos a José del Jazz Bass, que va a coger el relevo aquí en Radio Topo para meternos una buena sesión de vinilos de la música que le mola, del jazz, y que nos mola a nosotros también. Esto ha sido La Enredadera. El próximo domingo estaremos aquí, fieles a nuestra cita, a las 9 de la noche. Ya sabéis que este programa se puede escuchar también en nuestro blog saludamoryrebeldia.blogspot.com, y tanto este como cualquier otro audio de los que generamos en La Enredadera os los podéis descargar libre y gratuitamente en mp3 en archive.org, archive.org. Ahí ponéis La Enredadera Radio Topo y os salen pues charlas, coloquios y programas como este que hemos tenido aquí este domingo 8 de febrero de 2009 en Radio Topo. Por nuestra parte, un verdadero placer. El contacto a lo largo de la semana: laenredadera@nodo50.org. Y nada más, que disfrutéis mucho con la sesión de jazz en el Jazz Bass, y el próximo domingo más. Esto ha sido como... Os vamos a dejar con una canción de Hidrogenes, porque estábamos un poco preocupados con los Astrud, que no sabíamos nada de ellos. Están vivos, han sacado un par de canciones que ya os pondremos aquí en el programa. Y bueno, pues como una parte de Astrud es Jenis Segarra y tiene un grupo paralelo que se llama Hidrogenes, pues me apetecía acabar con alegría, y vamos a acabar con una canción de su disco Animalitos. Ya sabéis que Jenis se ha juntado con Carlos Ballesteros en este proyecto, no es su último disco, sino que es el anterior. Una canción en catalán que se llama El vestir d'en Pascual, que no es de ellos, pero la versionean con mucha alegría. Y con esto nos acabamos, con un pletórico: salud, amor y rebeldía. El meu xicot de feina és tan original que no és igual i crida l'atenció per contemplar-lo com tothom en el portal. Per Can Pasqual fa tant funció la pantalons d'olor de molsa que està botint extravagant i un bastonet de canya dolça i sobretot un cor balant. Elàstic, blau, portat, que trau fort el meu enamorat i el barret de costat obert, que no cal fer. I fort, un tic, can, tic, can, aquest tot que t'extra cap pel riba tant de vellut i a la vella per botón amb qual és el cor original com cal. Pasqual! Pasqual! Pasqual? Porta camisa amb la petxera de xarol.